Espíritu Santo, ven, lléname de amor. Ven a calmar mis miedos, quiero darte más de mí, que nada me turbe, nada me espante, si tú estás aquí. Espíritu Santo, ven, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, ven, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, ven, dador de amor.